Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Todo bien por acá, todo bien. Mira, estaba bastante muy sorprendido. Recién estaba comentando en un canal de noticias, estaba titulando, me hizo ir a ver los diarios especializados, decía, aumentó el dólar, fuente aumento del dólar, decía, ¿no? Yo dije, la pucha, ¿qué pasó que no nos enteramos? No, se refería al dólar fuga, o al dólar especulativo, o al dólar con liqui, y también hablando de lo que está pasando con el ilegal, con el mal llamado blue, que llegó a niveles importantes. Es más, mirá, Ámbito Financiero dice, el dólar oficial se atrasó un poco, dice, no sé en base a qué, pero el paralelo, lo que nosotros denominamos ilegal, a 120 se enloqueció, se pregunta. ¿Cómo ves todo este tema, Juan Carlos, vos que conocés bastante del asunto? Sí, mirá, lo veo como, yo diría, casi siempre. Ahí hay un mundo especulativo que es un mundo muy pequeño en términos del volumen financiero en relación a lo que es el dólar legal, que es por donde pasan las grandes transacciones en moneda extranjera del país, fundamentalmente todo lo que es el mundo de la exportación y la importación. El nuestro es un país con grandes niveles de exportación, ¿no es cierto? Por lo tanto, insisto, lo primero que hay que volver a decir que es un mercado chico. Ahora bien, la especulación que funciona entonces en un mercado chico puede llegar a ser estas situaciones, porque con poco dinero, con unos millones de dólares o algunas decenas de millones de dólares, algunos hablan de un mercado de 30 millones de dólares diarios, entonces se sube y se baja ese dólar ilegal. Está claro, creo, que era de prever. Si recordamos cuando presentó la oferta el ministro de Economía del país, una de las cosas que dijo muy sugestivamente que iba a haber turbulencias hace un mes atrás, ¿no es cierto? Va a haber turbulencias. Por lo tanto, yo creo que esto hay que colocarlo en el marco de las presiones que está ejerciendo el lobby de los bonistas, que es un lobby fenomenal. Ya lo hemos dicho todos, BlackRock hablan de que uno de los fondos de inversión, el más grande del mundo, 6 trillones de dólares, o sea, es mucho más grande que países. Por lo tanto, es de toda lógica esperar que su poder de lobby en los medios de comunicación y en estos mercados para presionar una negociación tan crucial como es la de la Argentina, entonces esté actuando sobre ese mercado. Y por último diría que es cierto que en la tradición cultural argentina de muchísimos operadores económicos, eso tiene un componente de peligro, porque hay muchos que comienzan a pensar el dólar a ese valor y entonces tienen una inclinación ficticia a subir los precios de los productos. Por supuesto, siempre hablamos de los formadores de precios, claro, ¿no? subir los precios de los productos de consumo con esa ficción, ¿no es cierto? Así ese es el mayor riesgo, me parece, ¿no? Sí, ese es un riesgo, sí, efectivamente, sí, porque después no va a cambiar el dólar oficial por el que es la retribución que tienen los grandes exportadores y chicos, bueno, todos los exportadores argentinos, por la exportación de granos. Nosotros somos uno de los grandes del mundo, y bueno, y lo que paguen los importadores también. Ahora ha caído mucho la importación por todas estas razones, pero bueno, todo ese mundo no se altera, se altera este otro y los precios. Ahora, ese otro, el de los formadores de precios, ya sabemos también que se complementa con este fenómeno un hecho notable de la economía argentina, que es la gran concentración económica, y entonces esos formadores de precios, bueno, siguen teniendo el poder de formar los precios. Se estableció precios cuidados, hay precios máximos, existe la ley de abastecimiento, y yo diría que el gobierno trabaja sobre ese tema, que es el único modo, que el Estado intervenga sobre los formadores de precios para que este fenómeno, el dólar ilegal, no vaya actuando sobre ese otro. Claro, claro. Creo que todavía es insuficiente, porque por ejemplo, en alimentos sigue habiendo este crecimiento de los precios importantes. Pero bueno, ahí hay planteado un dilema, yo diría, francamente, de poder. De poder sí. económico y político entre esos formadores de precios. Sí, y también los instrumentos de un Estado que viene de hace 4 años desvencijado, digamos, ¿no? Que tiene que recobrar fuerzas para que su propia acción pueda tener el impacto que se espera, en este caso en la sanción, ¿no? Sí, en primer lugar tiene que tener, como vos decís, el poder de control. Sí, claro. Un Estado en todos los rubros tiene que poder controlar, desde controlar a los geriátricos, ¿no es cierto? Más allá de que el modelo quizá es que no haya esos negocios, que el geriátrico no sea un negocio de un tipo. Sí, claro. No, pero si no, tiene que haber un poder de controlar todo eso, a controlar a los formadores de precios, a controlar la sobrefacturación, la subfacturación, que entre paréntesis, hay que decir que el Estado actuó el otro día en este fenómeno de sobrefacturación y subfacturación, que son mecanismos, yo diría, ilegales, que utilizan las grandes corporaciones exportadoras para sacar más divisas del país de lo que corresponde cuando se hace una exportación, ¿no es cierto? Por ejemplo, y entonces hubo regulaciones que estableció la AFIP a los efectos de que no se puedan seguir haciendo no puedan haber esas operaciones que nos hacen perder reservas, que quedan los dólares afuera del país ficticiamente, etcétera, etcétera. Lo destaco porque es una medida importante en un tema muy crucial, que es la salida e ingreso de divisas. Pero bueno, volviendo a tu inquietud, creo que todo esto forma parte de la disputa con los grandes prestamistas internacionales, ¿no? Juan Carlos, el otro tema sobre el que te quiero hablar, estamos charlando con Juan Carlos Junio, aquí en la mañana de la 990, nuestra charlita política habitual ya, de los días miércoles. Hoy vuelve a sesionar el Congreso, tanto Senado 2:00 p.m. como diputados 6:00 p.m. El título es, por primera vez en la historia va a haber sesiones virtuales o mixtas. Yo creo que eso lo vamos a poder escribir en los libros y releerlo en esos términos dentro de un tiempo. Ahora me parece que lo más importante es que efectivamente se vuelva a sesionar, porque hay cosas importantes. Entiendo que las primeras sesiones van a ser con cuestiones de consenso para que lo que se observe primero sea el funcionamiento. Pero quiero preguntarte esto, en la agudeza de tu análisis y por haber estado en el Congreso, diputado nacional, mandato cumplido, ¿vos crees que por cómo está la oposición se va a poder, va a ser digno el debate de los temas que hay para trabajar? Tributo a la grande fortuna, por ejemplo, hay otros temas también, o se va a tirar más a una cosa del show de la politiquería con la cual cierto sector de la oposición está tratando de hacer baza. Mira, lo que está en juego es muy fuerte, como este ejemplo que vos das del impuesto a las grandes riquezas. Yo francamente no creo que la oposición no ejerza de consumo con los medios de comunicación, que en realidad es determinante, no ejerzan una oposición muy, pero muy fuerte a ese proyecto, de forma tal que, más allá de lo que vos decís, chicas y cosas que, en fin, no son trascendentes, y hasta uno podría decir que forman parte de un mundo de debate cultural, intelectual, ideológico, yo creo que va a haber una confrontación ideológica y política en el Parlamento. No confío en que va a haber una oposición, como ellos alguna vez decían, constructiva, responsable. Francamente que los veo muy subordinados a la iniciativa político-cultural de los medios de comunicación, que son quienes marcan la cancha de la oposición al gobierno. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que vamos a tener un debate fuerte. Ahora, la oposición no es monolítica, no está en condiciones de ser monolítica, porque yo insisto mucho, viene de una derrota la oposición, si no Macri sería presidente y no los hermanos. Por lo tanto, ahí hay que ver, frente a una ley como la que vos decís, la ley de del impuesto a la riqueza, que creo que involucra solo 11.000 personas, es muy difícil de oponerse a esa ley. Lo van a hacer, pero yo no sé si no va a haber sectores que van a tener en el Parlamento una conducta, en fin, diferenciada. Todo eso está abierto. Pero por último diría que es muy trascendente que el Parlamento esté logrando volver a funcionar, porque bueno, en definitiva es uno de los tres poderes vitales del Estado, es la voz de los pueblos, de nuestro pueblo, así que le asignó una gran trascendencia. Además están las otras leyes que planteó el presidente de la Nación el otro día, que son muy trascendentes, ¿no? Entonces, sí, y que no pueden salir por decreto, ¿no? El tema del aborto, el reforma de la justicia y el consejo. Bueno, y el presidente habló de la reforma tributaria, sobre lo que podríamos hablar en las próximas leyes. Y habló como después, creo haber interpretado la necesidad de una reforma tributaria, que eso sí es muy estratégico, pero es muy importante que el presidente lo haya planteado y lo haya mencionado, porque no hay salida en términos económicos de esta grave situación económica por la pandemia, más la que ya traíamos, si no vamos a una reforma tributaria, que es el modo en el que conseguir recursos de los sectores concentrados para poder distribuirlo. Segundo tiempo a la tarde, Juan Carlos, abrazo. Chao. Juan Carlos.